Adiós, chiquitita. Estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa. ¿Puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo. Pero está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Bueno, pues estamos de regreso y antes que nada, quiero felicitar a todos los maestros el día de hoy en su día. Consiéntanlos si tienen papás o mamás o no sé, hermanos, lo que sean maestros, pues hay que felicitarlos, recuérdenlo. Y pues hola, ¿cómo están, chicas? Hola, hola, soy Vale, aquí ando saludando y muchísimas gracias porque a mí me llegó eso. Yo dije muchas felicidades, Vale. Yo pensé que ya estabas en el tema. No, muchas felicidades, Vale, de parte de aquí de toda la cabina de radio. Sí, muchas gracias. Un saludo a mis hermanos. Muchas felicidades a tus hermanas y a todos los maestros. Sí, bienvenidos. Así es, hola Vale, hola Fanny. Pues ya estamos aquí con un tema muy interesante, la verdad, y que está de moda, pero también es de una práctica de mucho riesgo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar por definir qué es el sexting. Bueno, el sexting es una práctica que consiste en enviar fotos o videos con poses provocativas y poca ropa a alguien de confianza a través de un dispositivo móvil. Ahora se ha puesto mucho de moda por las nuevas tecnologías de redes sociales que ahorita están con todo, ¿no? Y también tiene que ver de los mensajes de texto. Sí, pues es una abreviación de lo que es el sexo y lo que es el sexting. Entonces, ya solo porque sabes inglés, ¿ya te crees? No, obviamente no, pero ay. Es algo que estoy agregando ahí. No, ya. Pero es una palabras, ¿no? Sí, es la abreviación de esas dos. Entonces, con eso lo dice todo. Perdón. No, no te preocupes. Pero más que nada, pues hay que comenzar con los riesgos, ¿no, Sara? ¿O tú qué opinas? Así es, porque, bueno, últimamente se ha visto mucho, o sea, he escuchado mucho sobre ese tema, ¿no? Y ahora que estamos con las nuevas tecnologías y que han salido, pues todo esto de los teléfonos, pues, que digamos, inteligentes. Que no te ven, Sara, no enseñas tu celular. Ni tus redes sociales. No lo quiere presumir. Con este iPhone. Bueno, X, seguimos con los riesgos, porque si no nos dejo hablar. Sí, así es. Pues sí es un peligro y es un riesgo. A veces uno que confía mucho en las personas, no sabes en qué momento esas imágenes que a lo mejor pudieran ser privadas entre tú y esa persona se puedan volver públicas, ¿no? Y con todo esto de las redes sociales y todo, pues es un peligro, ¿no? Ya debes de estar muy consciente en qué es lo que estás haciendo. Sí, es un riesgo muy muy alto. Y igual también le pasa a los artistas, ¿no? Que es un buen ejemplo eso. Y ahorita, o sea, nada es seguro. Puedes tú tenerlas guardadas en un lado o cualquier cosa, pero te llegan a robar el celular y no saben ni a quién le llegan ni cómo las van a difundir. Así es, porque no estás seguro de que esa imagen o texto o lo que sea que le envíes a alguien va a quedar ahí. Va a ser o seguro. Sea, sí, ¿no? O sea, a lo mejor esa persona que tú no sabes se la puede enviar a otros amigos. Claro, y ya sabemos que los hombres. A una persona es mandársela a otra. A otra y se va a hacer una caliente. Pues sí, es algo no. Sí, así es. No, aparte. Hay que tener mucho cuidado porque ya hay chicas que son muy, muy atrevidas y ya cada rato suben fotos muy llamativas, se podría decir, sí. Que son chicas que de verdad yo las veo y están bien chiquitas y no manches, o sea, cómo se exponen así ante alguien, ¿no? A lo mejor es para tener buenos halagos de alguna persona, pero pues eso en sí no está bien. Tengan mucho cuidado porque si a lo mejor no conoces a esa persona y le estás mandando fotos así o apenas lo acabas de conocer, ten mucho cuidado porque a lo mejor él está con sus amigos burlándose de ti, diciendo, pues esta vieja, fíjate que me mandó una foto acá bien, pues no. Bien sexy. Exactamente. A lo mejor están burlando de ti, entonces hay que tener mucho cuidado. Igual si lo haces y la persona es de confianza, pues órale, o sea, a lo mejor es una manera de decir que deseas a la persona o cosas así, ¿no? Porque a lo mejor alguien tu pareja lo puede ver así como que lindo o demostrarte que lo quieres, ¿no? Porque ahorita te puedo decir de los riesgos, pero sí ten mucho cuidado a qué personas le estás enviando esas fotografías o con quién estás hablando acerca del sexo, ¿no? Así es, pues eso es lo malo, ¿no? Que no puedes saber si tus imágenes van a quedar ahí o se van a mover hacia otra parte, ¿no? Y de privado sí, pasan a lo que... Yo creo que es un riesgo, estés con estés y quien sea la persona, puede ser esposa y esposo o alguien de muchísima confianza, pero todo es riesgo, siempre va a haber riesgo de que caigan otras manos, entonces sí hay que tener muchísimo cuidado y al momento de enviarlas, pues sí hay que estar conscientes de que es un riesgo muy alto, que no va a ser seguro, que no va a ser 100% seguro, de que nunca nadie lo va a ver, entonces sí hay que tener cuidado. Ajá, por ejemplo, aquí leyendo algunas de las páginas o artículos sobre este tema, también aquí se pudieran ver como algunos riesgos también, ¿no? El que tú a lo mejor sin tener la intención de... Si te llega alguna imagen que por algún motivo alguna persona compartió con otra y te llega esa imagen por error o por lo que sea, tú tampoco no la transmites. No seguir esa cadenita, romperla, ¿no? Sí, tampoco cualquier... no, aunque no tengas la intención de que te haya llegado esa imagen, pero no hacerlo, no tú seguir. Sí, exactamente. En esa cadenita. Hay que ponernos en la posición de esa persona también. Así es. Como tú dices, a lo mejor fue un accidente y todo, pero nos llega a tocar a nosotros y no... U otra cosa también, por ejemplo, aquí que estoy leyendo, a lo mejor nosotros tenemos un novio y le pedimos a ese novio que nos envíe alguna imagen con contenido sexual, acá erótica, ¿no? Como sea, ¿no? O ponle que igual no así, pero no sé, a lo mejor a tu novio no se expone de esa manera y te manda una inboxer. O sea, a lo mejor no es muy... A lo mejor es muy no, X para los hombres, ¿verdad? Pues, pero a lo mejor aquí a lo que iba es que, por ejemplo, te manda esa imagen sin nada malo ni perversión ni nada de eso, pero otra persona... de casualidad la ve, entonces ya te metes en problemas, ¿no? A lo mejor no está en ti ni nada, pero la ve otra persona, entonces que se imagina, empiezan a sacar conclusiones y todo, y pues no fue tu intención. Es como les digo, en caso de que lo hagan, ya existen miles de aplicaciones, que yo sé que las aplicaciones les entregas todo tu privacidad, ajá, exactamente, tu confianza, porque de verdad se los juro que el 80% de sus aplicaciones que tienen están accediendo a todas sus cosas, ¿no? Ahora con las redes sociales, a fotos, a videos, a todo. Entonces tengan mucho cuidado también con las fotos que se tomen con esas aplicaciones. Y a quién se lo manden. En caso de que sea tu novio de años, ya sea tu novio de años, o tu esposo, o tu esposa, o lo que sea, también tengan mucho cuidado, porque a lo mejor va a haber un momento en que van a terminar y que se por coraje. Por coraje, por rencor, te publique y no te la vas a acabar, ¿no? Y el mejor ejemplo de verlos o reflejarlos son los artistas, ¿no? Sí, también es un ejemplo. ¿A poco no? Ya cuando terminan, difunden el video y que no sé qué. Y a lo mejor es una forma diferente de hacerlo, pero al final el fin es el mismo, ¿no? Ajá, es lo mismo, le pasa a todos. Así sí, es. Sí, pero claro que sí. Entonces, nos vamos a una cancioncita rápido, de calibre 50, El Tierno, se fue. Entre nosotras, regresamos. La verdad de mí, que no soy quien crees, que en la intimidad soy un animal que no sabe entender. Ya no me va a importar si manchó la cama con mi intensidad, si no tienes ganas te voy a meter la idea de lo que te quiero hacer. Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión que corre en mi mente la imaginación. Ahorita te aclaro que el tierno se fue. Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer que grites mi nombre una y otra vez. Llevarme tus labios, de mis pies a mi cara, de tenerte en el medio y me des una manera distinta de querer ponerte la mano donde sabes bien seré una bestia que sin respetar tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello morderte hasta hacer te duele hasta el alma y no puedes más mientras grabo un video así con mi celular. Esto es para ti, chiquitita. Te va a doler, pero te va a gustar. Calibre 50. Que el tierno se fue, pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer que grites mi nombre una y otra vez, llevarme tus labios de mis pies a mi cara, detenerte en el medio y me des una manera distinta de querer. Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello, morderte hasta hacerte llorar, que rasguñes mi espalda y me digas que ya, que te duele hasta el alma y no puedes más, mientras grabo un video así con mi nosotras. Continuamos. Bueno, estamos de regreso y primero que nada les queremos recordar que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook / Periódico Notus y Twitter / Periódico Notus. Y también pueden marcar aquí al número 173-8283. Y continuamos con el tema. Claro que sí, continuamos con el tema acerca del sexting, continuamos con los riesgos, algunos otros, y comenzaremos con las ventajas también de eso. Entonces, así es, Fanny. ¿Sara? Pues, ¿cuál sería otro de los riesgos que ustedes ven en esta práctica? Ay, pues... A ver, ¿tú? Yo creo... A ver, me ves con cara de... No, es que ya habíamos comentado acerca de que lo mandas a alguien, estás con otra persona, ¿no? Bueno, más bien la otra persona está con sus amigos o sus amigas y están burlándose de ti. Otra, a lo mejor si ya andas con la persona, después de tiempo terminan, por coraje te publica o por coraje te amenaza. Es que también te puede amenazar con eso, amenazarte de subir, publicar fotografías si no regresas con la persona o etcétera, ¿no? Puede haber ese tipo de amenazas. Así es. Pues mira, de lo que estaba leyendo también, un riesgo pues es la causa que los daños que causa a una persona psicológicamente, de saber dónde van a parar sus fotos, de quién las tiene, o como tú dices, de manipular a una persona mediante eso. Sí, es que sí, es muy grave, o sea, aunque no lo quieran ver, sí es un poquito grave esa situación, porque... sabes que en algún momento esas fotografías, o sea, ponte a pensar dónde van a parar. Y aquí lo malo es que es una práctica que está expuesta a todo tipo de personas, de todas las edades, menores de edad, adultos, grandes, o sea, no hay como un límite, ¿me entiendes? Entonces, pues sí te expones a demasiadas cosas, ¿no? Y como papás, pues a sus hijos. Sí. También otro riesgo es las consecuencias legales. También estaba leyendo eso. Y tomarte las fotos y difundirlas, pues sí te pueden acusar de difundirlas y acusarte de producción de pornografía infantil. Sí, claro que sí. Ahora en Facebook han llegado, bueno, a mí me aparecen a veces en inicio fotografías de chavas así, pues... Ay, ¿a qué le das like tú? No le doy nada like, pero... O sea, yo me refiero a que las mismas fotos que publican otras personas que quieren hacer sentir mal, no sé, a esa persona, las difunden. Así es. Espérate, hay viejas que son... Bueno, que les gusta tomar ese tipo de fotos y pues también lo hacen y lo hacen por placer, ajá, exactamente por gusto. Entonces, ahí pues ni cómo hacerles entender que está mal, ¿verdad? Pero en un momento yo creo que les agarrará la experiencia y lo malo que sucede eso. Pero bueno, pues ahora vamos con las ventajas del sexting. Así es, pues estoy viendo que una de las ventajas del sexting es que, por ejemplo, en una pareja que está pues a mucha distancia, están lejos y todo, pues esto de alguna forma, esa práctica los ayuda a mantener así como la relación viva, ¿no? Claro. Para que no sea, porque imagínate, nada más estar hablando y un mensajito de vez en cuando, pues las imágenes a veces al ver a tu pareja, ¿no? Te dan te ganas de ajá, también. Te motiva y te dan más ganas de verla, de estar con ella, no sé. Es como les decía anteriormente, que te hace revivir ese deseo, ¿no? Por tu pareja. O si no es relación a distancia, a lo mejor tu pareja se te fue un rato y no vuelve en 2 semanas a lo mejor y extrañas y mientras, su presencia, ¿no? Ajá. A lo mejor eso sí es bueno. Y también, por ejemplo, te puede ayudar a mejorar tu autoestima, porque el hecho de que la otra persona te diga, ay, no, pues qué guapa te ves, qué bien te ves, todo esto pues te hace de alguna u otra forma sentirte bien, ¿no? Ajá, exactamente. Físicamente, vamos a, superficialmente, la verdad, pero te ayuda a sentirte bien por dentro también. Sí, a lo mejor eso, a lo mejor también por eso unas personas lo hacen, para sentirse bien consigo mismos, porque a lo mejor sienten, no sé, muy deprimido acerca de su físico, y alguien que llegue y te diga, ay, qué chula estás, o qué qué guapo te ves, o te qué ves buena, bien bueno, ¿no? La verdad. Te ves bien bueno, quisiera comerte, cosas así. Bien buena, bien rica. Tranquila, ya, tranquila. Así dicen. No sé, pero ese tipo de cosas... a lo mejor es sentirte bien, como tú dices, ¿no, Sara? O sea, sí es cierto de que hay un momento de calentura y que te tomes esas fotos y todo, y que al momento sea lindo, ay, pues esto y lo otro, pero seguimos con lo mismo de tengan mucho cuidado con eso. Así es, o también, por ejemplo, te ayuda a conocer, aquí dice en este artículo que estoy leyendo aquí en internet, que también te ayuda a conocer otra faceta de... Si es tu pareja, bueno, también otra faceta, ¿no? De ella. Uh-huh. No quiere decir que lo hagas con mala intención tampoco, no siempre, ¿verdad? Sino simplemente para conocer a esa persona más allá de lo que normalmente se pueda decir. Pues sí, puede ser en algún momento algo especial para cuando una pareja ya tiene tiempo y que te manden una foto así, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado y también ver qué tipo de persona te la manda, porque tampoco un hombre que te la esté mandando a ti y a otra persona, pues ahí no, sí, pues sí, no te vas a sentir nada especial. Claro. Okay. No, pues sí. No, sí, o sea, sí es cierto, porque es como te digo, o sea, las chavas que les gusta eso, mejor la publican en Facebook, la hacen pública y pues sí, que me entren los comentarios de si va a ser cualquiera, pues bueno. Sí, exactamente. Esto se trata también, es como algo más privado. Uh-huh. O sea, algo más privado entre tú y otra persona. Sí, eso sí. ¿No? Sí, pero como les decía, a lo mejor es una manera de demostrarle amor a tu pareja, ¿no? Así es. O sea, a lo mejor eso sí es bueno, a lo mejor por eso esa persona te va a querer más, o te ama más, o te va a decir, ¿sabes qué? Ya me enamoré más de ti, o no sé. O sea, puede suceder que les digo, o sea, si hay cosas buenas que les puede pasar en el momento, pero a lo mejor en un futuro, quién sabe, y caigan en terceras personas o se difundan. Pues sí, hay que confiar en esa persona y saber qué tipo de persona es, ¿no? Porque tampoco saber que cuando se enojan hacen cosas que nada que ver con lo de la relación, pues ahí sí ni se les ocurra. Pero cuando una persona pues ya la conoces bastante tiempo y todo, pues sí, más relajado. Así es. Pues sí, esas son las ventajas y desventajas, además de los riesgos, ¿no? Y pues bueno, estas nuevas prácticas que han salido y todo, pues de alguna forma... Por la tecnología, ajá, por los la tecnología avances, y todo. Tampoco todo. No hay que hacer mal uso tampoco de ellas. Hay que tratar de sacar lo bueno, ¿no? Nada más lo malo de estas redes sociales, de todo, ¿no? Ajá, sí, y un dato que estaba viendo en internet también, que de un estudio, que 10% de los niños entre 10 y 16 años ya han recibido ese tipo de cosas. Imagínate, es una edad, pues no inventes, que hace tiempo no se veía nada de eso. Y ahorita todos los niños, bueno, yo he conocido y me ha tocado ver niños de 9, de 10 años con un celular. Se me hace algo absurdo. Sí, en la escuela, en la primaria, tú dices, pues ¿a quién? O sea, sí. A sus compañeros, pues como un niño de primaria, ¿no? Aparte tener redes sociales ya, ni aunque, bueno, no soy mamá ni nada al estilo, pero no se me hace algo justo ni algo adecuado para ellos a esa edad, porque confías en el niño, pero no en las redes sociales. No sabes en qué se puede meter o dar información de más, es un riesgo demasiado alto. Sí, pero hay que tomar en cuenta de que ahora la sociedad y el mundo ha cambiado, tras estas tecnologías, y ahora para satisfacer a un niño ya no te pide un carrito, ya te pide un celular, ya te pide una tablet, ya te pide un iPad. Las cosas ya se vienen más exigentes del niño, pero pues también hay que tomar en cuenta qué vas a permitir y qué no vas a permitir. Pues sí, ya es algo de cada quien, ¿no? Algo de cada mamá, de cada papá, y pues ya, como tú dices, sí es algo de este momento, pero pues también hay que estar conscientes de lo que puede pasar. Pero estoy de acuerdo. Sí, basándonos aquí en un portal que se llama Belelu, sobre este tema nos dice que las reglas básicas para practicar el sexting, ¿no? Lo que no debes de hacer a la hora de hacer esta práctica es confundir el juego con la realidad. Una cosa es que intentes provocar, ser coqueto a través del juego, pero tampoco no te bases en que esto va a ser como para solucionar algún conflicto de pareja, lo cual sería pues nada que ver, ¿no? Tampoco no llegará tanto querer una manera tan drástica de que te perdone, ¿no? De hacer las cosas. Así es. Pero bueno, vámonos a una canción, ¿vale? Bueno, nos vamos a ir con una canción de Benny Benassi que se llama Satisfaction. Regresamos. Entre nosotras, regresamos. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Till I can get my satisfaction. Gracias. Entre nosotras, continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso de nuevamente, ahora sí para sacar conclusiones, ¿no? Y como alguna recomendación siguiendo con este tema del sexting. ¿Sexting? Sexting. ya se está burlando. De todo se burla. De todo. Ay, no, de pero todo, deja todo. Que le toque. Ya se que está bien, está bien. Como alguna recomendación de sobre este tema, yo les diría que, mira, muchos solemos a veces cuando imágenes, mensajes, de todo guardamos en el celular. Todo queremos guardar en el celular y tenerlo ahí no es bueno. O sea, a lo mejor estás en un buen momento con tu pareja o con un amigo o con quien sea, pero y practicas esta moda. Situación, esta moda. Sí, porque es una moda. Esta moda y a lo mejor tendemos a guardar todo, ¿no? A hacer una copia de recuerdo ahí y no es bueno porque a lo mejor el celular se te puede perder. Robar. O alguna otra persona lo ve y todo. No, mejor hay que borrar todo. Exactamente, es lo que les iba a comentar hace rato, pero se me fue la onda. Ah. No es porque te quiera robar tu idea, ¿verdad? La verdad. No, pero sí hay que tener mucho cuidado si guardas las ese tipo de fotos en el celular, el iPad, el iPhone, lo que tú quieras. Porque de alguna u otra manera, aunque digas, no, es que tiene clave en mi celular, te la sacan porque te la sacan las fotografías o los mensajes. ¿Qué te sacan? Ay, Sara, luego de abulera. Es que tú, no. Cosas que dices, cosas que... ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Tú también? ¿Tú también? Yo no sabía esa parte de ti, que eras tan alburera. ¿Ya? No te pases, ¿vale? Ya, mejor continúa con esta plática, por favor. Bueno, nada, tengan cuidado con eso, porque ahora con la delincuencia que tenemos, no se sabe. Mejor, si quieren guardar esas fotitos, hagan o traten de hacer alguna otra cosa, no sé... Una memoria, metan las fotos y metan una caja fuerte. Digo, si las quieres guardar y tenerlas ahí, bueno, está bien, pero en un lugar que sea seguro. No las traigas cargando, no traerlas cargando aquí, ¿no? Si tienen una mini caja fuerte, pues con eso. Ay, no, no es cierto. Pero pues bueno, continuamos con el tema. Y yo como conclusión les daría que si quieren, más bien, no sé, a lo mejor ya lo hacen, practican ese tipo de moda que es el sexting, o sea, he tomado fotos, igual no fotos, pero a lo mejor has mensajeado con tu novio o con tu novia acerca del sexo, tenga mucho cuidado, a lo mejor al momento es lindo, a lo mejor las fotografías te hacen sentir algo diferente, pero nada más, si conocen bien a la persona, pues órale, nada más que aténganse a las consecuencias, porque en algún futuro se pueden difundir en otro lado o con alguna otra persona. A lo mejor y tu novio no, cuando terminas con él no tiene nada contra ti ni nada, pero le llegan a robar el celular. A lo mejor es a la otra, la persona que robó el celular o su aparato donde tenía sus fotografías, las difunde. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no es esa persona de confianza, es otra, como se dice. Y también las aplicaciones que bajan y que le dan acceso a que tenga todas sus fotografías, videos, mensajes, a todo. También tiene mucho cuidado con eso. Las aplicaciones ya son muy avanzadas y esas fotografías, obviamente estás segurísimo que ya otra persona, en donde sea de todo el mundo, las está viendo, ¿no? Y ahorita que recuerdo, se me había olvidado comentar esto. También, si mal no recuerdo, leí que existe ya una aplicación para precisamente cuando practicas esto del sexting, para que cuando mandas una imagen se borra a los cinco minutos inmediatamente después de que la otra persona la recibe. Entonces yo creo que pudiera ser una medida de seguridad para tu integridad, ¿no? Pues sí, eso sí, tiene muchísima razón. Y pues yo también concluyo con eso de que hay que tener cuidado, hay que saber a quién se las mandan y pues también, como dice Fanny, hay que saber bien las consecuencias de lo que nos puede pasar o les puede pasar a los que estén haciendo eso. ¿De cuándo me dices Fanny? ¡Ay, pues! ¡Ay! ¡Entonces! ¡No! ¡Ay, Adriana! Pues sí, como es bien... igualada. Me hice güera todo el tiempo. Pero a lo mejor aquí no te conocen como... Siempre dices... Sí, Fanny. Estefanía. Estefanía, me llamo Estefanía. Sí. Les hablo su amiga Fanny. Está bien, te comprendo. Te perdono. Muy bien, pasé, sí, perdón. Bueno, ya. Te falta tu conclusión mejor. Ya, lo dije. ¿Y tú, Sara? Pues fue esa mi recomendación. Una cosa es que no estés poniendo atención, así que ya. Otra cosa es esa. Otra cosa es que me distraigan. Ay, sí. Bueno, yo primero, antes de irnos, quiero mandar unos saluditos a unas personas que me están escuchando. Y pues un besote a mi mamá, que ahí está. Ah, otra vez. Mamá, un besote. Dices que tu mamá. Ah, sí, un besote para mi mamá. Y pues a todas las personas que están ahí en Facebook, también a la comadre Ceci, que me encargaron que le mandara un gran saludo. Así que saludos. Saludos, comadre. Y para todas también las que ahorita estaba trabajando. Entonces, ay, saludos para todas ellas. Y pues feliz día del maestro a si todos quieres, los maestros. Si quieres te paso tu hoja y un papel. Sí, pero me deja tomo aire. Sí. Okay. Y un saludo a todos los maestros, y pues especialmente para mis hermanas que son muy chambeadoras. Es que les mando un beso. Yo también antes de irnos quiero mandar unos saluditos. Aquí me llegó un mensaje de Mario Alberto Luna, que nos está escuchando y que siempre nos ha escuchado. Un saludo para él. Saludos. Lo estimo mucho y le mando un saludo. También su abrazo, ¿no? Y también para Luis, que lo quiero mucho, un saludo. ¡Ay, Luis! Luis, guarda esas fotografías que te mandas ahora por texting, por favor. Las pedradas fueron para ti. No, pues un saludo aquí a Brenda Michelle Rivera Gutiérrez, que le dio like a nuestra fotografía. A Bene Carrés, que ella sí es una de mis amigas. Un saludo, Bene. A Claudia Ortiz, que supongo que es tu mamá. Y a Valeria Adler. Fui yo, pero gracias. Me he llegado el saludo. Bueno, muchas gracias. Saludos también a mi familia, a mis amigos que también a lo mejor nos están escuchando. Les recomendamos nuestro siguiente programa. Aún no se sabe bien qué tema vamos a tratar, pero esperemos sigan con nuestro podcast, lo descarguen, lo escuchen nuevamente y obviamente compartan, nos ayuden a compartir en nuestro podcast, ¿no? Que en un ratito por ahí estará arriba en Facebook. Pero pues bueno, nos vamos. Un saludo nuevamente para todos los maestros. Felicitaciones. Y para ti también, Vale. Muchas felicidades. Cuídense mucho. Besos y abrazos a todos. Bye. Hasta luego. Adiós. Adiós. Las mejores pláticas de sexo, moda y hombres. Escúchanos a través de Noctur Radio. Todos los viernes, 1